Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy bien, entonces en esta magnífica mañana vamos a compartir la palabra de Dios. Y en este sentido le quiero recordar que estamos desarrollando una serie de mensajes acerca del regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo, así es llamada, ¿verdad? El regreso de nuestro Señor. Ya hemos visto varias cosas relacionadas a este evento maravilloso que toda la iglesia del Señor en todo el planeta aguarda con expectativa y con gran gozo. Pero en esta oportunidad vamos a tomar un texto que está indicando que el Señor Jesús, en aquella entrada triunfal en Jerusalén, en lo que sería su última semana de vida aquí en la tierra, por supuesto, en la cual iba a ofrecer su propia vida en sacrificio allí en la cruz y luego resucitar al tercer día. Bueno, vamos a darnos cuenta de algo muy particular que nos relata el Evangelio de Mateo. Así que vamos a dar lectura allí a este texto en el capítulo 21, los versículos 12 al 17. Dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: «Hosana al Hijo de David», se indignaron. Y le dijeron: «¿Oyes lo que estos dicen?». Y Jesús les dijo: «Sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza». Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Qué bueno, qué interesante este texto. Nos marca otra vez que inmediatamente al entrar en la ciudad de Jerusalén, aún mientras seguramente oía en sus oídos la aclamación de la gente que había puesto las ramas de palmas, de palmeras allí, y tendían sus mantos a su entrada y lo vitoreaban y lo aclamaban, como aquí también están diciendo los escribas y los sacerdotes. Bueno, él dice el texto que inmediatamente se dirigió al templo. Llama la atención, ¿por qué Jesús se dirigió inmediata o directamente al templo al entrar en Jerusalén? ¿Por qué no hizo alguna otra cosa primero? ¿A qué se debía esta supuesta urgencia o aparente urgencia? Pues bien, la respuesta que directamente encontramos también en la palabra de Dios es que Jesús fue directamente al templo porque él venía, estaba preparando su sacrificio, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo y luego su segunda venida. Pero dice el texto claramente que el juicio comienza por la casa de Dios. Así se titula este mensaje en esta mañana. Cuidado, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Está muy bien que nosotros, los que somos discípulos del Señor, tengamos en cuenta estas cosas y no caigamos en actitudes o conductas o comportamientos que podrían deshonrar a nuestro Señor. Debemos estar preparados, pero con los comportamientos y actitudes correctas también, con un corazón correcto para recibir a nuestro Salvador y Señor. El juicio comienza por la casa de Dios. Así lo relata allí Mateo también. Pero no solo esto, sino que encontramos que ya estaba profetizado. El profeta Malaquías en el capítulo 3 y versículo 1 está dando cuenta de esto, diciendo que el Señor iba a venir repentinamente a su templo. Y aún en Ezequiel todavía una visión que tiene y una profecía que guarda una connotación mucho más tremenda respecto al juicio. Dice que Dios empezaría a juzgar allí en su casa, en el santuario. Así que, ¿a qué Jesús está ilustrando esto que va a acontecer también cuando el Señor venga? Ya está aconteciendo, sabemos que hay allí una cuestión de tensión entre lo que va a acontecer y lo que ya está aconteciendo. Y esto es algo que ya se está produciendo. Por supuesto, dijimos el domingo pasado que la iglesia como novia está siendo preparada. Y esto también es parte del juicio de Dios sobre su propio casa o su propio templo. Jesús no tenía problemas con el edificio, está claro, ¿no es cierto? No es que él dijo, che, esta ventana está mal ubicada acá, esa puerta tendría que haber sido colocada en otro lugar. No era con el edificio. Así que usted y yo sabemos que al referirse al templo se está refiriendo a la casa del Señor, allí donde Él habita. Y Él habita en medio de su pueblo. Él estaba queriendo simbolizar y significar con eso su propia iglesia, usted y yo, todos aquellos que hemos comprometido nuestra vida con Él. Y esto es lo que debemos remarcar, que este juicio comienza por nosotros mismos como pueblo del Señor y como iglesia. Eran ellos los que necesitaban ser disciplinados y juzgados en ese tiempo. Eran aquellos que iban al templo y con las actitudes de los que iban al templo sobre todas las cosas. Este texto nos permite discernir algunas cosas de las cuales debemos cuidarnos como iglesia, en todo tiempo, pero también en este tiempo, a la espera de este inminente regreso del Señor Jesús. Una de las cosas es que hay que cuidar el templismo, hay que tener cuidado con el templismo. Allí en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, ya también se había generado una centralidad en el templo de toda actividad religiosa. Pero esto era para mantener el control de todo. Aquellos que estaban a cargo del templo y de las cosas que ocurrían en el templo, de esta forma podían tener el control y ejercer el poder sobre todo lo que acontecía. Todo debía pasar o hacerse en el templo. Todo ese sistema religioso que habían elaborado y armado sostenía que el templo era el único lugar donde uno podía ser perdonado por Dios. Usted recuerda aquella oportunidad cuando Jesús salva milagrosamente a un hombre cojo diciéndole primero, tus pecados te son perdonados, y luego sanándolo, restaurándolo. Él allí estaba desafiando la autoridad del sistema del templo, porque aquellos sacerdotes y escribas, los fariseos, sostenían que únicamente en el templo de Dios una persona podría obtener perdón de sus pecados. Bueno, sabemos que siempre existe el peligro de deslizarnos en este sentido, pero el servicio y el ministerio a Dios de parte de todo creyente es 24 horas los 7 días de la semana. Ya lo sabemos. Y que además sabemos que ese ministerio y ese servicio es fundamentalmente donde está la gente. Esto es, en las casas, en los comercios, en las calles, en la vecindad, en el vecindario. Así que esto que como comunidad nosotros tenemos firmemente arraigado y como convicción sostenemos y llevamos a la práctica es lo que debemos seguir guardando mientras el Señor viene. No hay que caer en esto del templismo, que si hay que orar por alguien, hay que ir al templo. Si tenemos que ministrar a alguien, hay que ir al templo y lo deben hacer aquellos que están encargados de eso. Si alguien necesita ayuda, hay que ir al templo. De ninguna manera, usted y yo, sigamos sirviendo al Señor de la manera en que lo estamos haciendo y no llevando todo alrededor del templo como centro de la vida espiritual, sino alrededor de Cristo Jesús. Él es el centro de nuestra vida, toda completa también. En segundo lugar, había que tener cuidado con la religiosidad. Esto era lo que generaba este sistema de control, que no llevaba a la libertad, sino a la esclavitud. La vida cristiana es el desarrollo de una relación personal con Dios establecida a través de Jesucristo. Y eso es algo dinámico, lleno de experiencias, de vida, de grandes expectativas. Es algo agradable y vital para cada persona. Por eso, la vida cristiana no está basada en símbolos y en legalismo, sino en la misma persona de Dios. Jesús precisamente vino a romper con la religiosidad. En esta acción, en el templo, a la entrada de Jerusalén, Él está dando cuenta de esto, vino a romper, a deshacer la religiosidad. Esto es, esa experiencia vacía interiormente, pero cargada de ritos, observancias y costumbres externas y establecidas por los mismos hombres, pero no por Dios. Esto siempre da una cierta apariencia de piedad interna, pero interiormente no hay transformación ni plenitud. Debemos ser muy cuidadosos de no caer en la religiosidad, de no llegar a vivir en términos de religiosidad, mucho menos de proponer religiosidad a aquellos que tienen hambre espiritual o tienen una búsqueda espiritual por Dios. La vitalidad espiritual de tu vida se va a ir apagando si vamos cayendo en la religiosidad, porque se trata solo de expresiones y comportamientos externos, pero que no tienen ningún fundamento en el interior de nuestro ser, en el corazón. Asistir al culto, realizar alguna actividad allí, colaborar en algún ministerio, esas cosas nos llevan a una experiencia espiritual profunda y dinámica, al menos en sí mismos. Solo el desarrollo de nuestra relación y comunión personal con Dios lo hace. Eso es lo que nos da vida y nos da plenitud interior. Eso es lo que nos lleva a una verdadera experiencia espiritual, profunda e íntima con nuestro Señor. Y cuando está ese vínculo en estos términos, entonces ello sí se expresa por medio de todo lo demás, por medio de lo que hacemos y queda visible. Pero lo primero es esta experiencia interior y luego lo externo. Muchos solo se preocupaban por lo externo, pero no había nada en su interior, y ya sabemos cómo el Señor amonestó y exhortó a los fariseos, como sepulcros blanqueados, ¿no es cierto? Por fuera daban una muy buena imagen, incluso hasta de piedad o espiritualidad, pero interiormente había un vacío espiritual. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El fruto es lo visible, el permanecer en él y él en nosotros es lo interior. Y muchos se preocupan solo por el fruto, pero no tienen esta vivencia espiritual profunda de comunión con el Señor, pues entonces ese fruto no es verdadero, es solo cartón pintado, es sepulcro blanqueado. El mensaje de Jesús siempre habló de establecer una relación personal directa y real con el Padre. Él sería el mediador de esa relación. Y sólo así los seres humanos podrían vencer la esfera de la mundanalidad, de la oscuridad y de la condenación eterna. Por eso, escuche con atención, la religiosidad lleva a la esclavitud. La relación lleva a la libertad. La religiosidad lleva siempre a la esclavitud. La relación con Dios a través de Jesucristo siempre le llevará a la libertad. Luego, hay que tener cuidado con el liderazgo. Jesús también lo estuvo exponiendo en esta ocasión. Aquellos líderes en el templo imponían cargas que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar. Y eso se llama hipocresía. Jesús está haciendo un llamado de atención a la hipocresía religiosa y espiritual. El liderazgo, en todo caso, no es un rol de jerarquía, sino un rol de servicio a los demás. Conlleva mayor responsabilidad y debe ejercerse por discípulos espirituales y maduros. De otra manera, podrían señalar, juzgar, murmurar o incluso herir a otros e imponer el cumplimiento de normas que ellos mismos no cumplen porque suponen no estar alcanzados por ello. Eso ocurre en las iglesias cuando no hay un liderazgo espiritual maduro, cuando no se concede esa autoridad y ese reconocimiento a discípulos maduros y espirituales. Aquellos que estaban en tiempos de Jesús liderando las cosas en el templo y en las cosas del pueblo de Dios, se consideraban con privilegios por sobre los demás. Pero Jesús había enseñado que el que quería ser el mayor debía ser el que más sirviera. Desde su posición de poder eran los fariseos y aún los sacerdotes quienes ejercían incluso abuso espiritual sobre los demás y creaban sobre ellos culpa para poder manipular y amenazar con incluso un castigo divino si no se hacía lo que ellos decían. Eran absolutamente impiadosos. Y luego, hay que tener cuidado con los abusos y o profanaciones en el templo, en la casa, en el pueblo de Dios. Jesús les llamó a que lo que ellos estaban haciendo y habían convertido en la casa de Dios era una casa de mercado, una cueva de ladrones, les llama de una manera más específica. Se había transformado como en una oficina de negocios moderna, ¿no es cierto? Como si fuera una financiera y ofreciera cambio y hubiera allí arbolitos ofreciendo cambio. Claro, la gente iba para comprar los animales que debían ser ofrecidos en sacrificio, pero en todo ello había un sistema de corrupción, de abuso. El profeta Jeremías en el capítulo 7 ya dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Dios. Ya el profeta Jeremías está dando cuenta de esta mirada de Dios sobre su casa y él se estaba dando cuenta que ya se había transformado en una cueva de ladrones. Aquí Jesús lo está confrontando, aquí Jesús lo está enfrentando, poniendo en evidencia y corrigiendo para que eso no volviera a ocurrir en su casa, la casa de Dios. Por eso debemos ser cuidadosos. El templo es un lugar sagrado, es un lugar dedicado exclusivamente para la adoración a Dios. Todo lo que se apartara de eso sería, consideramos, anatema, una profanación. Por eso, como dice en el Evangelio de Juan, refiriéndose a este texto que estamos desarrollando, que Jesús haciendo un azote de cuerdas, se lo puede imaginar, ¿no es cierto?, echó fuera del templo a todos, los echó fuera del templo, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Bueno, para muchos esto podría haber sido una acción desmedida, exagerada y hasta violenta de parte de Jesús, inadmisible en todo caso en el Hijo de Dios. Pero lo que estamos notando es que él estaba expresando su ira interior, su enojo, su indignación por aquello en lo que habían transformado la casa de Dios. Así que más allá de la manera en que lo ha estado haciendo, le estaba ejerciendo este juicio, y el juicio comienza por la casa de Dios. Por eso debemos ser cuidadosos. Cuando Jesús expulsó a esos cambistas del templo, expuso la corrupción del impuesto que era demandado, del escandaloso tipo de cambio monetario que había al comprar los animales y la deshonestidad de aquellos que vendían los mismos para el sacrificio. Bueno, a lo largo de la historia de la iglesia notamos que vez tras vez, por descuidar estos aspectos, se caen en estas actitudes de corrupción espiritual. La venta de indulgencias, el nepotismo, ya vimos y vemos cómo la iglesia pudiera estar afectada en este sentido. Pero damos gracias a Dios como Él nos ayuda a cuidar a la iglesia, el templo, a su casa, aquí en la comunidad GEC. Y lo último es que había que tener cuidado con la politización. Aquellos fariseos y sacerdotes eran funcionales a las autoridades romanas y a su sistema de opresión y dominación. Habían perdido su autoridad espiritual, habían cambiado eso por ese plato de lentejas que les proporcionaba ciertas ventajas de parte de aquellos políticos. Hoy día también tenemos que tener cuidado con esto. La política basada en la conveniencia y no en las convicciones, solo para quedar bien, o para obtener algunas prebendas, algunos beneficios, o para acomodarse, estar mejor. Y esto a costo de sujetarse y someterse a la dominación y a la esclavitud y al control de la política. Por eso estoy hablando de la politización, no de que podamos ejercer influencia en ámbitos políticos e incluso ejercer específicamente la política. Estoy hablando de esto que es un deterioro y una tergiversación, una distorsión de lo que es la política. Pero en todo caso, prestemos atención a lo que sí debe seguir ocurriendo en el templo, en la casa del Señor, mientras Cristo está de regreso. Ya sabemos que la casa de Dios no es un lugar donde se puede buscar ventajas personales o para buscar beneficios egoístas. La casa de Dios era, es y seguirá siendo hasta que Él venga un lugar sagrado, una comunidad santa, una comunión espiritual. Precisamente para crecer en la fe, para crecer juntos en la fe y además para guiar a otros a Cristo. Para esto está la casa, el pueblo, la familia de Dios, el templo de Dios. Jesús mismo dijo, ¿por qué convirtieron en cueva de ladrones la casa de Dios, que es casa de oración? Él mismo lo definió así. Y nosotros debemos seguir perseverando en la oración y la intercesión unos por otros, así como lo estamos haciendo, y así como vemos que Dios responde, se goza, Él se glorifica en las oraciones que usted está haciendo, que todos estamos haciendo unos por otros, particularmente, claro, por aquellos que están en necesidad, como hemos mencionado. Bueno, la palabra de Dios es algo que ocupa un lugar central en la vida del pueblo del Señor, en la casa del Señor. Y esto alude al discipulado. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, hablando acerca de este mismo acontecimiento de la entrada de Jesús en Jerusalén y su ida inmediata al templo, él dice que luego de que hubo hecho esto, sacar de allí a estos corruptos religiosos y espirituales, dice que él enseñaba cada día en el templo. Y la enseñanza está fundamentada y basada en la palabra de Dios. Debe seguir siendo central. En la comunidad GECA hacemos un fuerte énfasis en el desarrollo de nuestra vida espiritual a través del discipulado. Y periódicamente están a disposición los grupos de discipulado para que todos tengan ocasión y oportunidad de velar por sus propias vidas espirituales y procurar su desarrollo y crecimiento en la fe. Bueno, el templo debe seguir siendo un lugar para disfrutar como familia y como pueblo la comunión unos con otros. Y el tiempo lo permite y se puede hacer presencial, pues esto nos llena de gozo, de alegría, de felicidad. Qué precioso es la comunión en la iglesia. Jesús es el camino. Pero mientras esto no nos es permitido, por lo que ya sabemos, esta pandemia, que estará próxima a finalizar y ya volveremos a esos encuentros presenciales profundos y preciosos. Bueno, nuestra comunión en este tiempo sigue siendo espiritual, sigue siendo en el Espíritu de Dios. Pero bueno, con la imposibilidad de vernos personalmente, de abrazarnos, de estar cara a cara, en cercanía, de compartir mate, etc. Pero entonces no nos dejamos vencer por las circunstancias, sino que vamos más allá de las circunstancias y sostenemos de la manera en que podemos hacerlo en este tiempo, esta comunión. No solo la sostenemos, la alimentamos, la fortalecemos, la seguimos disfrutando. Y todavía puede acrecentarse más y más. Pues bien, el templo era un lugar y debe seguir siendo un lugar para el encuentro con Dios. Dios no estaba presente allí en el templo cuando estaba sujeto a estos líderes y estos casos de corrupción. Por supuesto que no, por eso Jesús vino a limpiar el templo. El juicio comienza por la casa de Dios. El lugar para el encuentro con Dios es un lugar para adorarle, para exaltarle, para tributarle honra y honor. Por lo tanto, es un lugar sagrado donde debe revelarse la presencia de un Dios perfectamente santo, con toda su gloria, con toda su magnificencia y majestad. Es ese el lugar en el que Dios mismo convoca a su pueblo delante de su trono. Por eso es que debemos presentarnos siempre delante de Él con toda santidad, con toda reverencia, con toda humildad, con todo temor de Dios en nuestro corazón. Pero claro, es también un lugar para guiar a otros a un encuentro de salvación con Dios. Es ese lugar donde usted y yo, porque está la presencia de Dios, guiamos a los demás hacia esa presencia para que tengan un encuentro poderoso con el Espíritu de Dios, que les convenza de pecado y a través del arrepentimiento puedan alcanzar salvación y vida eterna. Es allí, delante del trono de la gracia de Dios, a donde usted y yo y toda la iglesia debemos seguir llevando a aquellos que necesitan ser ministrados con poder por el Espíritu Santo. Así Dios manifiesta su gloria, su gracia y su misericordia. Los enfermos, los angustiados, los que se sienten solos, viven en soledad, los deprimidos, aquellos que están abatidos, los que están desesperados, los que fueron rechazados o abandonados, los que se sienten infelices, etcétera, todos ellos, usted y yo, los debemos llevar a la presencia de este Dios en su casa misma para que le puedan conocer. En Mateo 21, que hemos dado lectura al principio, dice que vinieron a Jesús en el templo, allí donde él estaba, luego de expulsar a todos aquellos impresentables. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Es un lugar donde el poder de Dios se manifiesta, se revela en la vida de aquellos que tienen necesidad. Pero porque el pueblo de Dios, usted y yo, hemos traído estas personas a su presencia para que Él los pueda bendecir. Así es entonces como todos en la iglesia debemos aguardar la venida del Señor. Haciendo así, recibiremos con gran gloria a nuestro Salvador. De esta forma, le exaltamos y le alabamos a su regreso. Por tanto, debemos perseverar en esto, porque el Rey ya viene, el Rey ya viene. El Evangelio de Mateo, que hemos leído, da cuenta de esto, pero también lo toma el Evangelio de Juan en el capítulo 2 y el versículo 17. Está justificando esta acción de Jesús diciendo: el celo de tu casa me consume. Este ardor, esta ira santa, ¿no es cierto? Esta indignación de Jesús era porque el celo de su casa, la casa del Padre, la casa de Dios, lo consumía. Y el templo te representa también a ti, por lo cual podremos decir que el celo por ti consume a Jesús. El amor por ti lo mueve a misericordia, porque tu vida esté limpia, porque tu vida esté libre de contaminación, porque tu vida esté brillante, radiante, llena de luz. El Señor tiene ese ardor en su corazón porque esto ocurra en tu vida también. Él no soporta verte enredado en cuestiones materiales, ni atado o encadenado a vicios y hábitos destructivos. Él se entristece si nos ve usando nuestro tiempo o dedicando nuestro cuerpo y nuestros bienes para los placeres, la mundanalidad, el egoísmo. Ah, el Señor le causa un profundo dolor toda vez que Él ve sobre tu propia vida una carga de dolor y de aflicción. Es el celo que tiene por ti, el deseo de verte bien, de disfrutar de la vida que Él nos da. Él desea precisamente darte libertad, desea darte propósito, santidad y vida eterna, vida eterna. Así que con igual autoridad y poder con el que obró en ese tiempo en el templo y con la gente que andaba haciendo lo que no correspondía, con el mismo autoridad y poder va a estar obrando en ti, en tu propia vida, rompiendo cadenas de esclavitud, destruyendo yugos de aflicción, perdonando tus pecados, limpiando tu mente y tu corazón y dándote libertad y luz. Él, así como hizo huir a aquellos que no tenían nada que hacer allí, va a hacer huir a tus enemigos, quizás aquellos que te afligen. Este Jesús, en esta mañana, te está haciendo este ofrecimiento y esta invitación a que abras tu corazón y le permitas a Él tomar control de tu vida. En que entonces puedas salir de cualquier tipo de esclavitud en la cual te encuentras. Y entonces Él pueda darte ahora libertad, porque tiene el poder para romper toda cadena y para quitar todo enemigo y vencer, derrotar todo enemigo que te pudiera tener en esclavitud. Él quiere traerte luz, sacarte de ámbitos de oscuridad. Él quiere llevar luz a tu propia vida para que tu vida sea brillante y radiante. Él quiere sacarte de estas experiencias de dolor y de aflicción. Y quiere darte y regalarte vida eterna. ¿Quisiera usted aceptarlo en esta mañana? ¿Quisiera usted aceptar esta invitación que Jesús le hace? Si este es el deseo de su corazón, primero hay que soltar y hay que renunciar a todo lo anterior. Hay que arrepentirse de todo ello y comprometerse de aquí en más. Arrepentirnos de no haberle dado el lugar a Dios antes en nuestra vida y haber tenido que equivocarnos y sufrir tanto. Y ahora entonces comprometernos para que de aquí en más vivamos de acuerdo al diseño de Dios y para que eso traiga bendición a nuestra vida. Entonces, si usted toma esta decisión en esta mañana, tendrá parte. Será uno o una de aquellos para los cuales Jesús está viniendo. ¿Y a qué viene? A buscarnos. ¿Para qué? Para llevarnos a su gloria eterna. Todo aquí terminará. Todo el dolor y la aflicción cesarán aquí, en la tierra y en el cielo. Y Él quiere darle esa bendición y ese regalo en Cristo Jesús. Así será usted lleno y llena de la presencia y del amor de Dios. Y su gloria y su poder se van a manifestar en su vida. Permítame tener una palabra de oración para finalizar. Y luego de la oración le voy a pedir que usted tome una decisión en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos y exhortarnos a que nuestra vida como discípulos tuyos, como templo, casa tuya, esté en condiciones, Señor, en condiciones de santidad, en condiciones de servicio, en una comunión santa y profunda, que estemos, Señor, ejercitando la alabanza y la adoración sinceras a tu nombre, que estemos, Señor, ministrando a todas aquellas personas que aún no te conocen, llevándolas a tu presencia, delante de tu trono de gracia, para que te conozcan a ti, el único y suficiente Salvador y Señor, Cristo Jesús, pero también para que el poder de tu Espíritu Santo pueda obrar en la vida de ellos. ¡Ah, eres tremendo, Señor! Gracias por todo lo que estás haciendo y has hecho durante estos días en medio de tu pueblo, levantando a los enfermos, sanando, trayendo mayor libertad. Pero ahora quiero pedirte en el nombre de Jesús por aquellos que a lo mejor todavía no tomaron esta decisión. Y Señor, quizás esta sea la oración que hay en sus corazones. Dios, te pido perdón por mis pecados. Abra mi corazón y mi vida por completo a ti. Quiero que me ayudes, que me cambies, que me transformes. Quiero que me quites de esta esclavitud y me lleves a libertad. Necesito, Señor, experimentar ese amor y ese poder. Señor, toma mi vida, cambiala y transformala para siempre. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quizás usted en esta mañana se siente identificado con esta oración. Quizás es usted quien quiere abrir su corazón a Dios para que Él pueda tomar su vida y cambiarle y transformarle para siempre. Si es así, le pido que por favor lo coloque allí en el chat. Ponga, entrego mi vida a Dios. Quiero recibir a Dios en mi vida. Una sencilla expresión así. Dos cosas. Vamos a estar en contacto con usted y nos gozamos por esa decisión que usted ha tomado. Estaremos orando y acompañándole también en este camino hacia la vida eterna. Y en segundo lugar, quiero decirle que Dios es fiel y es bueno. Y si usted lo hizo con toda sinceridad de corazón, Él ya está respondiendo a esa decisión que usted ha tomado. Así que reciba ese abrazo de Dios y todo lo que el Espíritu Santo comenzará a hacer a partir de hoy en su propia vida. Le bendigo a usted y bendigo a todos y a cada uno de los que ha formado parte de este precioso encuentro. Le damos toda la gloria y toda la honra para el Señor. Tengamos bendecida semana. Dios seguirá obrando maravillas y milagros durante estos días. Sigamos orando, intercediendo unos por otros. Sigamos gozándonos, sigamos exaltando y glorificando su nombre en la adoración y disfrutando de esta comunión y de este compañerismo que Dios nos regala. Que Dios te bendiga y te guarde a vos y a toda tu familia. El miércoles a las 19 horas, una cita de honor, el encuentro de oración y estudio de la palabra de Dios también. Así que todos cordialmente invitados. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.